datos. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Hoy tenemos a una persona muy especial en este programa, a la cual quiero dar las gracias por haber acudido, porque sé que está muy ocupada. Vamos, es como una influencer, pero del desahucio. Buenas tardes, Paco. Hola, Blanco. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal andamos? Pues ando mal. Bueno. Pero por lo demás, pues vale, bien. Estás bien, ¿no? Bueno, pues como verás, aquí es como si tuviéramos hubiéramos quedado para tomar café tú y yo, y vamos a hablar de muchas cosas, entre ellos, de tu libro, de tu desahucio, y de la multitud de desahucios que pueden haber detrás del tuyo, que se desconocen porque a lo mejor no tienen la repercusión que está teniendo el tuyo, que espero que acabe bien, pero bien para ti, claro, no para ellos. O sea, que no te desahucien y que sigas en tu casa. El caso es que es un caso muy especial, ¿no? Porque esta casa era de tu hijo. Esta casa, explícanos un poquito la historia. Bueno, esta casa viene porque mi hijo vivía en la calle California 21, perdón. Y era uno de los muchos vecinos que había en la calle California. Cuando los desahucian, los desalojan a todos, a unos les dan vivienda y a otros no. Los realojan y a otros no. A mi hijo pues le tocó el realojo. Y bueno, pues le tocó en el piso que hay, en el edificio que hay ahora, en la calle Játiva. O sea que de la calle California pasó a la calle Játiva, se quedó en el mismo barrio. Bueno, y él vivía ahí con su compañera, y a mí, por circunstancias de la vida, por activismo, pues yo estoy en Extremadura. Soy la coordinadora de Ecologistas en Acción de Extremadura, defiendo que no pueden construir en un paraje protegido. Eso me lleva a un acoso de 6 años donde pues me tiran cócteles de molotov dentro de mi vivienda y estallan con la bombona de butano. Pues porque no estaba dentro, pero podía haber muerto como Juana de Arco. Entonces, viendo el acoso que no dejaba, que iba a continuar, y que ya mis hijos querían ir al pueblo, pegarse con, bueno, un follón grande y una historia grande, pues ya yo me vine a Madrid, llamé a la puerta de mi hijo, que me abrió y me recogió, claro, era mi hijo. Entonces yo me quedé aquí viviendo con ellos muy poco tiempo, no sé si fueron unos meses, que la ley dice que tienes que estar 2 años, pero ellos tenían muchas ganas, porque la chica es brasileña, tenían muchas ganas de irse a Brasil juntitos, y vieron que llegaba mamá y que se podía hacer cargo de los recibos y de la casa, y dijeron, esa es la nuestra, nos vamos. Y se fueron. Cuando me preguntan, y ya lo digo antes de que me preguntes, cuando me preguntan por qué no han vuelto, qué ha pasado, por qué nos han, todo lo que me preguntan, pues cuando mi hijo se va con su mujer a Brasil, yo no le pregunto cuándo vuelves. Podía haber vuelto a la semana siguiente, pero han pasado 12 años y no ha vuelto. Sé que han estado por toda Latinoamérica y que son felices y que comen perdices. Y yo, si él es feliz, pues yo lo único que siento es que no he podido cumplir con la promesa que le hice, que es hacerme cargo de los recibos de la casa, porque la MVS no me ha querido cobrar. O sea, que han ido con alevosía y premeditación. Exactamente. Claro. Porque vamos a ver, si tú, está a nombre de tu hijo, ¿vale? Tu hijo sigue vivo, por lo cual no es que se haya muerto ni haya dejado, es decir, esto sigue ahí y se ha marchado a estar fuera el tiempo que le dé la gana. Tú, mientras tanto, te haces cargo de pagar la luz, de pagar el teléfono, el agua, de pagar todo y de mantener el piso en buen estado. Y de pagar el alquiler. Sí, sí, claro. Que pagaba tu hijo. Y he podido pagar todos los recibos, habidos y por haber, excepto el alquiler de la vivienda, porque la MVS no ha querido cobrarme. ¿Y por qué no ha querido cobrarte? Porque decía, que luego me he enterado que es mentira también, decían que había una ley que no me podían arreglar para poder pagar yo, porque existía una ley que esos pisos sociales pasan de padres a hijos y no de hijos a padres. Y hace pocos días he hablado con una persona de la MVS que me ha dicho que eso es mentira. O sea, que me han estado engañando muchos años y no me han querido cobrar. De todas las maneras, esto que estoy contando, como no son solo palabras, que el otro día les llevé a mi abogada 155 fotocopias de las veces que he escrito a la MUS pidiéndole que me regulen, pidiéndole que quiero pagar, diciéndoles que se está acumulando una deuda, diciéndoles que me hago cargo hasta de la deuda, que me la fraccionen, que lo voy pagando. Todo eso puedo demostrarlo con documentación. Por lo tanto, esa ley que dicen que no me podían regular por esa ley es mentira. Y además de que es mentira, es que no viene a cuento que no me hayan querido cobrar. No viene a cuento. Sí, no es que tú digas hayas dejado de pagar. No, es que no me han querido dejado de cobrar, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Que entonces, no es lo mismo. El año pasado, en el 2025, mi hijo recibe una carta, mi hijo el que no está, recibe una carta de la MSV que dice que la MV tiene ahora una cuenta a disposición de la gente que quiere pagar, que los recibos se abonen en esa cuenta. Y yo he visto pues una oportunidad de decir, bueno, pues mira, él no está, pero voy a empezar a pagar yo. Y llevo un año pagando religiosamente. Y entonces ahora, al cabo del año, llevo 11 años que no me han querido cobrar y un año que me han cobrado religiosamente. Entonces, no entiendo por qué el lanzamiento ahora, no entiendo por qué el desahucio ahora, no lo entiendo. A menos que, claro, en este año han pasado cosas. Estoy luchando muchísimo por el tema del Patronato de Protección a la Mujer, de la que soy superviviente. No les gusta lo que voy diciendo en las conferencias. He escrito un libro de mi autobiografía, que no les debe de gustar nada lo que escribo en el libro, y entonces debo de ser una de las mujeres a las que están castigando soterradamente. Sí, pero ¿tiene eso una base legal? Porque si no tiene una base legal... No, tú puedes tener, vale, puede que no coincidan vuestras ideologías, digamos, políticas o derechas e izquierdas, pero bueno... Por eso digo que es soterradamente, porque la ley... La ley, si te han cobrado un año, ¿por qué no te han cobrado los anteriores? Porque no les ha dado la gana, claramente, vamos. Entonces, porque yo puedo demostrar que lo he pedido. La voy a pagar, pero no tengo ninguna obligación de que se me haya acumulado tantísimo, por ejemplo. Por ejemplo, el hecho de que se haya acumulado una deuda tienen la culpa ellos, ¿eh? Sí. Porque yo he querido pagar desde hace 14 años. O sea, desde el 2014, perdón. Es la primera vez que los he escrito para decirles que me pasaran los recibos. Y desde entonces no me han querido cobrar. Desde entonces ha habido pues muchas reuniones, recursos, escritos, de todo. Porque tengo un carpetón de papeles. Y bueno, lo que han hecho ahora yo creo que es hasta ilegal. Porque bueno, mandan sí, una orden... Cobrado, y se suponía que no podían cobrarte... Que baje Dios. Y una cosa es que no puedan cobrarme y otra que no quieran. Es que no quieren. Es que no quieren. Claro. Claro. Entonces, la orden de lanzamiento viene a nombre de mi hijo y de mi nuera. Y de una ocupante ignorada, que debo de ser yo. No soy una ocupante ignorada cuando tienen mogollón de cartas mías y me han contestado mogollón de veces a mí, a mi nombre, que no me cobran. Entonces, no soy una ocupante ignorada, me conocen de sobra. Saben quién soy, que llevo viviendo aquí, no tienen de mí ninguna queja, ni con los vecinos, ni con la casa, ni como nada, de nada, de nada. Por lo tanto, lo que han intentado es quitarme del medio, por alguna razón que desconozco, porque ya estaba pagando, y además de que ya estaba pagando, me podrían haber escrito diciendo, pues tienes una deuda acumulada por culpa nuestra, de tanto, y yo les sigo diciendo, fraciónemela. Porque claro, se ha acumulado, yo no tengo la culpa. Se ha acumulado porque ustedes no me cobran, me la fraccionan. Que es lo que llevo diciendo todo el tiempo. Pero eso tampoco. Entonces, cuando hemos ido al juzgado, mi abogada y yo, pues la palabra de la oficiala del juzgado fue muy clara. Fue a llevarse las manos a la cabeza y decir, ¿qué marrón nos ha caído en este juzgado? Claro, ya, por Dios. Os ha caído un marrón. Porque esto que está ocurriendo no es normal. O sea, desahuciáis a una pareja joven que no está, que a saber dónde andan, y vais a desahuciar en su nombre a una... Bueno, por cierto, hoy me han llegado la discapacidad, por lo tanto, a una señora con 77 años que cumplo mañana, discapacitada, que voy con un andador y me vais a poner en la calle a mí, Ala, yo soy la ocupante ignorada y ponéis en la calle una persona en estas condiciones. Bueno, pues creo que no lo han hecho bien. Creo que no lo han hecho bien y creo que lo siguen haciendo mal, porque a mí me ha llamado la trabajadora social dos o tres veces, he estado en su oficina otro par de veces y me ha dicho que el desahucio se había parado, que la MVS había parado el desahucio. Pero mi abogada y yo hemos ido dos veces al juzgado y el juzgado dice: no sabemos en qué se basa la MVS, nosotros seguimos con el procedimiento adelante. O sea, que lo único que sé, pero que sé por medio de la trabajadora social, es que tengo un lanzamiento que me echan el 23F a las 6 de la mañana para que no pueda venir nadie a apoyarme. Y luego sé por el juzgado que no se ha parado, que es mentira. Pero todo, todo sin base ni fundamento, porque yo no tengo ningún documento que lo acredite, ni lo uno ni lo otro. Vale. Bueno, vamos a ver, sigue el 23F, me dices que tienes tu desahucio, ¿no? Y más o menos, vamos a ver, con lo que has alegado, con lo que has dicho, con lo que todo, con todo esto, ¿lo van a seguir llevando? O sea, porque generalmente desahucian a la gente cuando hay un impago, o sea, porque no puede pagar o por lo que sea, pero no es ese tu caso. No. Entonces, ¿qué base legal tienen para desahuciarte? Pues tienen la base legal que el contrato no está a mi nombre, que el adjudicatario es un hijo mío y que no quieren arreglarme los papeles para que yo sea la responsable ahora. Entonces, ¿por qué te han cobrado todo un año? Pues es otra pregunta que también tengo yo. Digo yo, ¿por qué te han cobrado todo el año? O sea, a las 6 de la mañana. Madre mía. Y no sabemos lo que va a pasar. No. Por eso que no sabemos lo que va a pasar es por lo que... no sabemos lo que va a pasar es por lo que tanto la Asociación de Vecinos como los colectivos donde yo soy activista... pues me están apoyando. Bueno, hemos hablado del desahucio, o sea, anímicamente, ¿cómo te sientes? Como una montaña rusa. Anoche me dio un bajón. Anoche me dio un bajón. Claro. Que tenía que haber ido a una reunión de Ecologistas en Acción y tuve que llamar y decir: no puedo, no hago carrera de mi cuerpo. Porque me pegó un bajón, porque cuando lo pienso, pues es muy fuerte, un desahucio. Luego, cuando veo el apoyo que tengo, pues me da subidón. Y así ando para arriba y para abajo y para abajo y para arriba, como una montaña rusa. Como tú dices, como una montaña rusa. Sí. O sea que... Pero, vamos a ver, yo creo que dada la incidencia que está teniendo tu caso en los medios de comunicación, es posible que lo paren. Pienso, pues, No yo sé. Yo creo que esto tiene dos cosas. O lo paran por la incidencia que está teniendo, o los cabreo más y me echan. O sea, que el enemigo lo tiene muy claro quién soy yo y no les gusto nada. Bueno, pero tampoco como te quieres casar ellos, con ellos, ¿eh? O sea, que te da igual. No es cuestión de esto. A todo esto, harta, y yo me supongo que esta guerra viene de, como tú dices, desde lejos. Un día Paca se planta y dice: voy a escribir mi biografía. Bueno, no ocurrió más así, menos, pero fue bueno, así. Más o menos. Cuéntanos cómo surgió la idea esta. Bueno, la idea surge porque tengo una amiga que yo la llamo cuentista, que cuenta cuentos y escribe muy bien. Es cuentista. Escribe cuentos y cuenta cuentos. Y entonces, pues ella tenía muchas ganas de escribir pues parte de las batallitas que ha convivido conmigo y que hemos tenido juntas, y quería escribir mi biografía. Y entonces hace de mi infancia un cuento muy bonito, precioso. Pero luego ya cuando se mete en mi adolescencia, como que yo no soy tan perfecta como ella cuenta, ni tan nada. No me da ese puntito. Has comentado que tú habías sido presidenta del patronato de. A ver, entonces sí, por eso. Vale. Por eso empiezo yo a escribir mi biografía, porque ella no le da el punto que yo quiero al libro, porque yo soy un poco más contestataria, más sinvergüenza, más respondona, que lo que ella está contando de mí, que me está poniendo como una heroína, y para nada. Bueno, y entonces pues ya empiezo a escribir yo. Me influye también que se muere mi compañero, bueno, digo mi compañero porque nos casamos porque se moría, entonces no me hago a decir marido. No me suena esa palabra, mi compañero. Tu compañero, que mi compañero. Yo creo que es mucho más fallece bonito la compañero, palabra compañero que marido. ¿No? O sea, fallece mi compañero y yo me voy a una caravana que tengo en medio de un campo a lamerme mis heridas y empiezo a escribir. Y he escrito mi biografía. Cuéntanos. Y espero que os guste. ¿Qué? Tendré que comprar. Sé que se ha presentado también aquí en el Centro Social Seco, que se hizo una presentación el día 6, y precisamente te presentó una gran amiga mía, Ana Pérez. Sí. Sí. Que estamos también, hemos ido a parar dos contestatarias y todas estas cosas. Pues yo no tengo compañero, yo todavía fui más allá, yo soy madre soltera. Bueno, yo fui madre soltera. Yo bueno, soy. Pues, has visto que estamos en familia, ¿no? Sí. Yo soy una superviviente del Patronato de Protección a la Mujer. Ahí. Estuve en todos los reformatorios de este país y me escapé de todos. Te voy a llamar otro día para que me expliques eso, porque es una cosa que, vamos, yo rocé esa línea, pero pasé de largo. Bueno, es que en aquellos tiempos las familias nos decían, como sigas así te voy a llevar con las monjas, sin saber dónde nos llevaban. Las adoratrices eran, ¿no? Unas. Eran una de ellas. Otro día, esa es otra historia que contaremos otro día. Y si es posible con más mujeres que hayan pasado por ahí. Pues sí. Sí. Es que queda emplazado, sois todos testigos. Sí, no te preocupes. No, si yo preocupada no estoy. Que venimos dos o tres aquí a contarte lo que hago. A contarme todas esas cosas que la gente se piensa que es que, exagerada, algo habrían hecho. Algo hicimos. Algo hicisteis, sí, la verdad es que algo hicimos. Pues no éramos el tipo de mujeres que quería el régimen. El régimen quería mujeres sumisas, devotas, obedientes. Y nosotras, pues Pilar estábamos. Primo de Rivera escribió unas estábamos unas reglas en una transición política sangrienta y en una revolución musical, y todo aquello no nos permitía el régimen. Es unas pecadoras. Bueno, claro. Éramos unas descarriadas, nos llamaban. Descarriadas, exacto. Y entonces todo eso lo explicas también en tu libro. Sí. Y tu lucha, ¿cómo entraste en Ecologistas en Acción? Bueno, fui una fundadora de Ecologistas en Acción. La fundamos entre unos cuantos y una fui yo. Estupendo. Como es una mujer, pues eso de rompe y rasga. ¿El libro se llama? Paca Blanco, la Brava. La Brava. Como las patatas. Sí, como las patatas. Pero las patatas picantes, ¿eh? Sí, las patatas picaban. Bueno, las patatas bravas pican. Es como Dios manda. No, sino son patatas domesticadas, no son bravas. Son bravas, las patatas tienen que ser bravas. ¿Tú piensas que todo ese pasado tuyo ha influido para que pues alguna gente se haya sentido decir, ¿y esta que viene de ahí? ¿Se va a quedar con el piso? Ah, no. No, pero si yo no me quiero quedar con nada, yo quiero vivir. Exacto. Y cuando me muera, que se quede pues con que el piso. Entre otra persona o otra familia necesitada. Pero yo no quiero ninguna propiedad. Yo lo que quiero es que me dejen morirme tranquila en mi casa, nada más. Que tengo 77 años, y que ya he aguantado bastante a las monjas para que ahora me quieran llevar a una residencia de monjas. Uy, por Dios. Por Dios. Por Dios. Por Dios, por Dios. Por Dios, por la Virgen y por el Espíritu Santo. Y por la Santísima Trinidad. Madre mía, qué cruz. Volver a revivir todo eso ahora encima, ¿no? Volver a revivirlo, y además es que las monjas no saben lo que las iba a caer, ¿eh? Esa es otra, ¿eh? O sea, que esa es otra. Que están todos muy animados pensando, pobre Paca, lo que va a sufrir, y no sabe nadie. A lo mejor me ha tocado la hora de mi venganza con las monjas, del daño que nos han hecho. De todas maneras, las monjas tienen que sufrir porque pasó son monjas, ¿no? Pues tú nada más le estás facilitando su salvación. Bueno, pero eso bueno, más o menos, prefieren ¿no? ponerse felices y darse de latigazos y joder la marrana al prójimo. Así. Como han hecho toda la vida. Toda la vida. Claro. Bueno, en fin, sigamos. El proceso, me has contado que es el 23 de febrero, o sea. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Bueno, no te preocupes, hay. no sé, bueno, nosotros os he dado un ejemplar del periódico Madrid en Acción, que la habéis visto, tenemos fotógrafos, y algunos de estos fotógrafos se han ido la noche anterior a dormir a las casas que se iban a hacer, o los sitios donde iban a ser desahuciados, y desde ahí han seguido todo el desahucio foto a foto. Vale. No, no quiere decir esto absolutamente nada, pero en fin, que se les propondrá a ver si hay alguno que esté libre, que pueda ir y que pueda irnos explicando, pues, con imágenes y pues también un poquito con texto, ese desahucio raro. Que no entiendo. Sí, raros son todos. No, raros son todos. Son todos porque en un país donde estás viviendo, en un país donde el sueldo mínimo interprofesional está a poco más de 1.000 euros y un alquiler vale más de 1.000 euros, el problema le tienes a ella. O sea, está todo mal, manga por hombro, porque no hay vivienda. Pero es el problema de la vivienda en este, que además está contemplada en la Constitución tan famosa. Sí, es un derecho constitucional. Ese es un derecho constitucional. Ya lo digo yo por ahí en algún lado. Sí, pero y hay quien me discute todavía que no, que dónde, ¿de dónde me saco eso? Pues, bueno, pues está escrito, perdona. Sí, en el artículo 47. O sea, esa gente 47... que te dicen eso se tenían que haber leído la Constitución. Que estás que... A ver, los que opinan así no se han leído absolutamente nada. Bueno, es que no leen. O sea, porque opinan, hay comentarios que opinan sin haberse leído el artículo. Y entonces ya dice, mira, esto no se lee ni lo que están opinando. Pero bueno, eso es lo que nos ha tocado vivir ahora y madre tenemos mía, que vivir con ello. Paca, ¿y qué se nos viene encima? Bueno, pues se nos viene encima algo que en las charlas que vamos dando las mujeres del patronato, las supervivientes del patronato, vamos explicando muy bien lo que es una dictadura franquista y lo que nos ha tocado pasar a miles de adolescentes en este país por no ser devotas, sumisas y obedientes. Y no poner las zapatillas al marido ahí para cuando llegue a no, casa. No, nos educaban para eso, ¿eh? Sí. La presidenta del patronato era la mujer de Franco. Y un miembro de su junta directiva era Pilar Primo de Rivera. Y con la Iglesia hemos topado, pues estaban pues todos juntitos en intentar de hacer nosotras mujeres para el régimen. Bueno, sí, pero para el régimen, pero sometidas. Porque vosotros claro, habéis es que, pecado ya, ¿sí? Habéis pecado, claro, ya no te podías salir. No Dios, eras... Dios nos perdonaba, y no. Si iniciábamos una nueva vida, pero bueno, antes de iniciar esa nueva vida nos hacían pasar por muchas cosas, porque una de las que no tiene nada que ver con el pecado, ni con los pecadores, ni con la Iglesia, es la explotación laboral que hemos sufrido. Claro. Nosotras trabajábamos 8 y 10 horas cosiendo para la calle y no hemos visto nunca un duro. Entonces, es que además de internarnos por sinvergüenzas y por todo lo que nos llamaban, es que encima tenían obreras gratis, o sea, esclavitud. Sí, bueno, por no hablar de robos de niños. Bueno, si quieres hablamos de robos de niños. No, porque no, eso no, es cierto, iba a decir claro. Que si, no era eso, sino que simplemente, bueno, aquello fue horrible y es un problema que todavía sigue subsistiendo. Y yo me temo que bajo manga... No sabemos lo que pasa. Sí, lo que pasa es que bajo manga puede haber casos. Pero es que aquello fue descarado porque todas las chicas adolescentes que terminábamos embarazadas en la maternidad de Peña Grande, conocida por la maternidad de Peña Grande, pues éramos adolescentes y a nosotras no nos pedían permiso para quitarnos los niños, ni lo dibujaban, ni lo escondían. El mayor problema que tenían esas madres jóvenes era que si se les ponía mal un niño, le daba mucho miedo subir a la enfermería porque el niño no bajaba. Bajaba la monja diciendo que el niño se había muerto. Sí. Se moría entre comillas, sí. Que vaya usted a saber. Entonces eran robo de bebés, era explotación laboral, eran malos tratos, eran torturas. Era, pues, todo inexplicable para unas chicas que no habíamos cometido ningún delito, ni uno. Y la mayoría de las chicas que estaban en Peña Grande embarazadas eran violadas por su propio padre. Ya. Yeah. Porque al padre no le iban a encarcelar, porque el padre tenía otros 4, 6, 8 hijos y era el que mantenía la familia. Entonces la niña, la adolescente, que empezaba a despuntar, era la que provocaba esos deseos en el padre. Y a la que tenían que encarcelar era ella. Y otra cosa que quiero decir. Di, y es que aquí no había patronato para chicos, era para chicas. Era para chicas. Bueno, vamos a ver. El hombre no se quedaba embarazado. El hombre era siempre esto, al revés, era un conquistador, o sea, el estatus de moda en aquellos tiempos era un conquistador. Él iba a lo que iba y si se dejaba, la culpa era de ellas. Pero él era muy machote. Era... Empezando por el padre, que era muy machote. Sí, era muy machote. Entonces, lo que sea, o sea, el padre era un pedrasta, vamos, perdona. El nombre era ese. No tenía bastante con lo que tenía, claro. Y seguro que tenía una mujer que no se atrevía ni a quejarse en caso de que se enterara. Porque seguro que le ha pegado una paliza de muerte. Hombre, además de que le ha pegado una paliza, que tenía otros 6 que mantener, otros 4. Y otros 4, a ver qué hacía. Pero vamos, como para matarlo, escabecharlo. Sí, sí, de claro. Todo. Es que hay cosas que te sacan lo peor de ti, ¿eh? Es que yo me declaro más o menos pacifista, pero hay cosas que me revuelven el estómago. Y esa es una de ellas. Pues yo, de todos los istas que tengo, nunca me llamo pacifista. Digo que soy una luchadora por la paz. Eso sí. Pero pacifista me cuesta trabajo con todas las injusticias que tengo alrededor. Yo es lo que me planteo. Vale, yo estoy en contra de la guerra. No me gusta. No me gusta. Vale, vamos a decirlo así. Pero si algún día tocasen a alguien de los míos, no sé lo que haría, ¿eh? Y eso una vez lo planteé a una persona que decía, no, es que no sé qué. Digo, es que yo debo de ponerlo otra mejilla, no... No. No, pero mira, lo hacen ahora. No es una guerra descarada, pero tenemos 7,000 y pico víctimas de nuestra querida Ayuso. Hombre, de 7,291 que dejó morir en las residencias. Mira, la semana que viene teníamos viene a los enfermos del COVID, teníamos a los enfermos del hígado, ¿cómo se llamaban los? De hepatitis C. Sí, pero ¿cómo se llamaba el medicamento? Ay. No me acuerdo ahora. Pues a todos los que necesitaban ese medicamento, que se iban muriendo, porque no se lo podían pagar. Y luego tenemos, que yo he pasado por ello, porque a mí se me ha muerto una hija de SIDA, con 28 años, y luego tuvimos una generación de jóvenes que se lo llevó el SIDA por delante. No a una, a 3. Se llevó el SIDA por delante. O sea, que no hemos tenido una guerra, pero sí se han llevado a nuestros seres queridos de muy mala manera. Y muy discriminada, además. El Sovaldi. Sí, eso. El Sovaldi se llamaba. El Sovaldi. ¿Cuánta gente murió por no poderse poner el Sovaldi? Muchísima. Muchísima. Claro. Sí, sí, claro. Ahora lo más reciente son las víctimas de... La colza. O sea... El aceite de colza. Yo empiezo a recordar la cantidad de víctimas que hemos tenido de que esta gentuza no ha querido invertir un duro en salvarnos la vida, y claro que se ha cargado de lo nuestro, mucha gente de nuestra. Al que más y al que menos nos ha tocado de alguna manera. De alguna forma, sí, o si no nos ha tocado directamente, pues la verdad es que lo lees y te indignas, pero porque es que no hay derecho. Y casi siempre, bueno, pues a pesar de todo, las víctimas generalmente no eran, porque claro, tú ibas al patronato, pero las niñas de casa rica se iban a Londres. Pues te voy a decir una, con el tema del aborto, sí. Ellas iban a abortar a Londres y nosotras íbamos a abortar a una chabola de San Fermín con una aguja de hacer punto. Pero niñas en el patronato, como mi compañera y amiga Consuelo García del Cid, de muy buena familia de Barcelona, y pagando los padres para que la tuvieran en el patronato a ver si la podían domar. O sea, que también había... Pues creo que no la han domado, ¿eh? No, nada. Estamos no, aquí gracias a ella, o sea... Sí, sí. Sí, sí. O sea, que de esas también había. De esas también y había. Y las monjas se cebaban con ellas. Porque decían que una hija de buena familia, y cómo se había torcido, y había que enderezarla. Y esas pobres chupaban de lo lindo también. Madre mía, qué horror. Después hemos empezado a hablar, aquí es lo que pasa, empiezas a hablar de desahucios y acabas hablando de... Porque todo tiene una consecuencia, todo tiene una consecuencia. Si, a ver, yo me pongo yo de, por no poner a nadie, ni decir el nombre de nadie, pero si tú de adolescentes ya estás en todos los reformatorios de este país, si por fugarte de ellos te ponen la ley de vagos y maleantes, si te tienes que buscar un marido... Para salir de un infierno te metes en otro. Si te tienes que largar del marido porque no le permites que te ponga más una mano encima, te vas metiendo en una dinámica, que a toda esta gentuza que me pregunta, ¿y tú por qué esto? ¿Y tú por qué lo otro? Pues porque me ha tocado vivirlo. Porque no te ha tocado vivirlo a ti, me ha tocado vivirlo a mí. y he intentado salir de todas como buenamente he podido. Y he trabajado muchísimo y no he dicho que no, nunca en ningún puesto de trabajo, porque he tenido 5 hijos. Y eso que oigo algún comentario, pues si hubieras trabajado te habías comprado una vivienda. Pues no me he comprado una vivienda. He preferido que a mis hijos no les faltara de comer, no les faltaran unos deportivos y no les faltara una mochila para el colegio. Entonces no me daba mi sueldo de trabajadora, porque soy una trabajadora. No te da el sueldo para todo lo que te dice la gente, pues te hubieras comprado. Ay, a mí me parece muy bien que la gente se compre una vivienda. Claro, que se compren lo que quieran. Pero vamos a ver. Pero, luego existe pero una... hay otras personas que, no que la circunstancia no de la vida no nos ha dado para comprarnos. Y yo... Yo no tengo vivienda de ahí. Pues yo no la tengo. Yo tampoco. Pero sí que me he comprado alguna vivienda. Y sí que he alquilado y sí que... O sea, la cuestión es que vas viviendo y según vas viendo las necesidades que tienes. Y yo las primeras necesidades era cubrir a mis hijos. Que tuvieran un techo, que tuvieran colegio. Me ha preocupado muy poco una hipoteca o me ha preocupado muy poco lo demás. Y ahora mismo me sigue sin preocupar. Solo quiero morirme dentro de mi casa. No quiero propiedades, no quiero que me dejen la casa a mi nombre. Ni quiero que la hereden mis hijos. Simplemente que te dejen vivir el tiempo que me dejen que vivir te en queda, paz, ya que está. Que te dejen vivir en paz. Exactamente. Y ya está. Y no tener que agarrar todos tus trastos porque vamos a ponernos en la coyuntura. De que sean los desahucios y te ponen en la calle. ¿Qué haces, Paca? Bueno, pues yo ya le he dicho a la trabajadora social que tengo un plan A y un plan B. El plan A es ir debajo del puente Vallecas y decir a los sin techo si me hacen sitio. Uno. Por ejemplo, porque a una residencia de monjas no voy ni atada. No me extraña. ¿Y ese plan? O sea, nada más que ese y el B. No, hombre, a ver, el problema le tendría que resolver, porque sí que la verdad que la vida he luchado muchísimo, pero sí que tengo familia y amigos y compañeros. O sea, que sé que cualquiera me va a decir, aquí tienes mi casa. Pero es que ese no es el problema. El problema es que tenemos que tener un techo, tenemos que tener una vivienda digna. Y que somos personas, que no tenemos por qué depender de un hijo, de un cuñado, de un amigo. No, no. Es verdad que me ofrece la gente cosas, pero sí, es pero que no yo es tu quiero casa. No es mi casa, yo está, quiero vivir está en mi casa. Estás prestado. Claro. Y ya vas a mirar que te vas a cortar en hacer según qué cosas por no molestar aquello. Por no molestar, pues, y ya no está, ya no eres tú. Ya no vives según tú quieres vivir. Entonces, vamos, pues yo lo entiendo perfectamente. Claro. Sí, es que es ya que... llegamos a una edad que ya hemos criado a los hijos y vamos, yo crío hasta los nietos, que mis nietos ya tienen 29 años, 28, 27. O sea, has criado a los hijos, has criado a los nietos y ahora lo que te apetece es vivir sola. Y ahora me acuesto y ahora me levanto y mira, no tengo esto, pero me voy a hacer de comer lo otro. O sea, apañarte tu vida como te dé la gana, tu edad, no te tienen por qué meter en ningún sitio. Porque yo puedo vivir de momento sola, perfectamente. Y cuando ya no pueda... Está el derecho a morir dignamente. Hombre, claro, tengo el derecho a morir dignamente y a irme cuando me dé la gana. Si mi que vida yo es me mía. He apuntado, claro. Por si acaso. El día que no puedas, bueno, pues hoy has llegado, hasta has llegado. Y para ser una carga y tú no enterarte ni de lo que te está pasando, pues antes de llegar a eso, adiós. Claro, pero si me quedan 2, 3, 10, los que me queden, los quiero vivir sola en mi casa. Y no quiero irme. Y me van a tener que sacar con los pies por delante. Porque me lo voy a pelear. Hombre, no esperaba otra cosa de ti. No lo esperaba. O sea, que esperemos que no. Esperemos que se solucione. Pero bueno, yo... es lo que estábamos hablando antes fuera de micrófono. El caso de Paca no es el único. El caso de Paca ha tenido los redaños de lanzarse a la calle, de publicitar su caso, de que se conozca, etcétera, etcétera. Pero hay muchas mujeres que están viviendo, sobre todo mujeres, este mismo drama. Porque encuentras que hace poco había una abuela que tenía, me parece, los nietos recogidos y que la pusieron en la puta calle, así por las buenas. Con un frío que hacía en esos días que no veas, sin una algo que decir, bueno, pues que se puedan refugiar. Ah, no, está en la calle ya, se ve que no es cuestión de preocuparte. El drama del desahucio, tanto para personas mayores y para personas jóvenes, tiene que ser horrible. Yo me he tratado de imaginar la situación. Y la verdad es que ha llegado un momento que no he continuado porque me da verdadero pavor. Porque empiezo a mirar a mi alrededor y decir, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto otro? ¿Dónde me lo llevo? Pues quiero que sepas que con la retirada del escudo social en el Congreso de los Diputados, vamos, 70.000 familias, 70.000 familias de este país a la calle. Unos tendrán unos motivos y otros. Es que nadie somos iguales, ni nadie tenemos las mismas circunstancias, pero 70.000 familias a la calle. Y eso yo creo que clamaría a que cualquier gobierno se pensara detenidamente lo que son 70.000 familias. Pues te voy a decir una cosa, hay muchos y mucha gente, no te estoy hablando de gente de que a lo mejor se dedique a tener 5, 6, 7 pisos y los vean alquilando al alquiler que les da la gana. Hay gente que tienen un piso y que alquilan y que no están conformes con, o sea, cuando hubo el famoso jaleo de que se había incluido las pensiones también dentro de lo del escudo social y todo esto, que nos dijeron y nos insultaron en comentarios, en redes, diciendo que claro que para nosotros era muy fácil, pero que claro que los que tenían un piso en alquiler, pues que es que si te lo ocupan, les han metido en la cabeza la palabra ocupación. Bueno, ocupación. Pues a raíz de esto te quiero ocupación. Yo decir algo. Yo defiendo la ocupación. Cuando vivir es un lujo, ocupar es un derecho. Ya, pero me refiero que ya sin tener un caso, ya estaban, que es que no estaban conformes, que eso había sido un truco, que habían metido la pensión para obligar a que se firmara todo lo demás, el escudo social. Es que no estamos hablando de bonos de electricidad. Sí, estamos hablando de todo, pero de la todo. La realidad, y no la queremos tocar porque la palabra ocupa nos da mucho miedo, es que la gente tiene que ocupar. Es que no se puede ver en la calle. Es que si no dais solución habitacional a 70.000 familias que van a la calle, pero en vez de tirarse, tendrán que ocupar. A ver, pero tendrán que tirarse, claro, pero tendrán que tirarse contra un gobierno que no tiene previsto una solución a este problema. No es de ellos, no es de los ocupas. Claro. Los ocupas tienen el derecho de ocupar porque no tienen por qué verse en la puñetera calle. Y toda la gente que le asusta la palabra ocupa es porque no tienen ni idea de lo que está hablando. Una ocupación no es un allanamiento de morada. Una ocupación es una persona que legalmente te abre la puerta, se mete en tu casa y tú le denuncias, inmediatamente la policía le echa por allanamiento de morada. Claro, amiga, pero si tú, que eres la propietaria del piso, no tienes los papeles en condiciones, no puedes llamar a la policía y decirle que saque a la ocupa porque tú no tienes los papeles en condiciones, que son muchos de los fachas de este país. Como tienen mucho trapicheo entre papeles y dinero que esconden y este que no pagan y ese que no dicen y el otro que se guardan, pues entre todo ese trapicheo, cuando llega uno ocupa una casa, que vamos a llamarle ocupa, sí, y cerraja la puerta y se mete, el propietario no le puede echar porque no tiene los papeles en regla. Porque si los tiene en regla, no dura lo ocupa ni 24 horas en la casa. Así que no nos vengan con cuentos chinos, que ya estamos hartos de conocer la verdad. Y no es lo mismo una ocupación que un allanamiento de morada. El que es de cerraja una puerta y se mete es un allanamiento de morada. Y una ocupación es cuando unas familias tienen necesidad de una vivienda y lo primero que se hace... es ir al registro de la propiedad y sacar una nota simple y otra compuesta, primero para saber de quién es la vivienda que quieres meterte y cuántas viviendas mal tiene el propietario, porque te puedes dar con un señor Pepe que es zapatero y no le vas a ocupar la vivienda, pero si das con un tal Luis que tiene más de 10 pisos y te lo está diciendo la nota compuesta y la nota simple, pues le ocupas la vivienda. Y ahora a ver cómo el señor Luis se las apaña para demostrarle a la policía y al juez que el ocupa es el otro, no él. Por lo tanto, en todo este trapicheo y toda esta gentuza que está opinando en los medios de comunicación en contra de los que reclamamos un derecho a un techo, toda esta gentuza son pagados por la derecha. Son gente que pagan para meter comentarios. Si hay veces meten el mismo comentario 10 veces. No, pero es que además lo que hacen es meter una política de miedo. De que, vamos, eso ya ¿quién es... ¿Quién dijo miedo? Mete el miedo al que pueden. Claro. O al que se deja. Pero es que acabo de comprobar que es que hay mucha gente que se deja. Yo lo que veo es que los ladrones en el tema de la vivienda son los grandes tenedores y los fondos de inversión. Y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Esos son los sinvergüenzas. Luego, el pobre desgraciado que tiene que descerrajar una puerta para entrar es el daño mínimo. O sea, si te pones a ver quién son los ladrones los que nos están robando a nosotros, no nosotros a ellos. Y dando la vuelta, nos llaman Ocupa, nos venden una alarma. Ah, sí, hombre. Somos los malos. El claro, negocio de las alarmas. Los malos son ellos, Y los que roban son ellos. Y los que roban no vienen en patera, vienen en yate. Eso sí. Y siempre nos metemos el último. O en avión de lujo. Vamos a ver si hacemos el favor de saber quién somos. Somos una clase trabajadora que ni trabajando tenemos para pagar una vivienda. Eso es lo que tenemos que ver. Y que si esto está así, es porque hay gente que se lo está llevando muerto a costa de la clase trabajadora. Entonces los malos son los que nos roban, los que nos explotan, los que nos insultan. Los que pagan sueldos injustos. Claro, son ellos, los malos. Nosotros somos los buenos. Y somos los que nos estamos defendiendo todo el día de sus insultos y de sus amenazas y de sus improperios y de todo lo que nos están haciendo. Yo ya estoy hasta el gorro y no me voy a callar. O sea, ni debajo del agua. No, yo no te... O sea, aquí... pero que digo que aquí se puede... Aquí todavía, hoy por hoy, no tenemos censura. Y sé que muchas veces, pues por hablar lo que pienso y por luchar por lo que lucho, pues me juego, tengo unas consecuencias, pero asumo mis consecuencias, porque en mis consecuencias, mal que les pese, pago unas consecuencias y gano otras. Pues las amistades y a la gente que conozco y la gente que me apoya no tiene precio, no la tendrán ellos en su jodida vida. No, evidentemente, pero así estamos, es lo que hay. Tendrán dinero, pero nunca van a tener lo que tengo yo. Eso por un lado. Y por otro lado, si ese dinero les sirve para dejar a un hijo en propiedad un piso, que sepan que si no luchan por este planeta, ¿para qué coño quieren un piso? Dentro de ni uno ni diez, todos. Porque esto se va a la mierda con los pisos y el dinero de ellos. Ya está. Esto está más claro que el agua. Esto no tiene otro nombre. Colapsamos y colapsamos porque les preocupa más tener dinero y propiedades que cuidar la casa común en la que vivimos. No, todos, ¿quién es ahí? Ellos y nosotros. El alcalde arboricida, talando árboles como un loco, que parece que es que cuando era un mono, más o menos, sigue siendo, se cayó de un árbol, igual les tiene tirria, no lo sé. Algo le ha pasado, sí. Si algo, algún, o sea, trauma tiene que tener tiene ese hombre. El hombre, porque se ha quedado mal. Sí, no tiene arreglo. No, tiene arreglo. Quiero decir que no contribuimos, o sea, cemento y más cemento, y venga de cemento. Claro, ¿qué ocurre? Que ahora empieza a llover y el cemento corre el agua, no chupa. Pues madre, claro. Entonces, como no llegan ahí, no llegan ahí. No, pero bueno, pero alguien se lleva una comisión, unos sobrecitos. Ya, pero bueno. Y luego alguien se compra un ático de lujo y vive, como digo, y ya está. Y por Dios, que se han caído por el camino 7.291. Favor, pues que se iban a morir, si te lo ha dicho ella. Si se iban a morir, igual. Y tú también, hija de fruta. Y tú también te irás a morir. Solamente la deseo, te lo digo de verdad, que pase por el mismo infierno que han pasado ellos. Pues sí. Es lo único que deseo. Como si no tuviera ya la que dice que son unos frustrados, la familia, todo el día reclamando. Ay, pero Dios. Por favor. Vamos a ver, lo que pasa que yo veo los medios de comunicación bueno, y cambio porque No. A ver, las palabras de una psicópata y los ojos como los pone y como habla, es que a mí lo único que veo es que estamos gobernados en el mundo por viejos, seniles psicópatas. Pero que además tienen todos los botones a su alcance, que eso es lo peor. Sí, bueno, no hablamos la semana pasada, el último. Y le regalan una medalla a Trump. No, la regala la Trump. Otra le regala el premio Nobel. Si es que estamos tarados. Taradísimos. Estamos muy mal, ¿eh? Muy mal. Y encima los malos somos los que nos damos cuenta de que estamos mal. Porque los que no quieren darse cuenta, porque en un momento dado abrió las terracitas y podía salirte a tomar una cervecita. Perdona, pero yo tengo 77 años y llevo tomando cañas en terracitas toda mi vida, ¿eh? Sin no estaba ella, ¿eh? No, pero yo llegué antes que ella. Y los bocatas de calamares de la Plaza Mayor me los he comido antes de conocerla, ¿eh? O sea, que no venga diciendo que ella nos ha traído ciertas cosas que mentira. ¿Tú te acuerdas, Pepe? Yo me acuerdo de... Bueno, de para Madrid, la gente, como no tenemos... Antes de que llegara la loca de Atar, está ahí... Pepe es un amigo que... es un amigo de Paca que ha venido acompañándola, porque van a decir, Pepe, ¿quién es? Lo que pasa es que ha dicho que él de momento estaría callado, yo le he dicho que no, que ya hablará en otro programa. Y Pepe ha dicho, Dios mío, ¿por qué la habré acompañado? Está peor que la otra. pero puede hablar como asociación de vecinos y sí. Decir el apoyo que estamos recibiendo a los que nos desahucian en el barrio. Es evidente. A ver, Pepe, te cedo mi micrófono y a ver qué está haciendo la asociación de vecinos. ¿Sois de Los Pinos? De Los Pinos, sí. De Los Pinos, no, por este no está enchufado, a no ser que te lo ponga César. ¿Está? Vale. Pues, ¿qué está haciendo por esta oleada de desahucios y de pisos turísticos y de todas estas cosas que se inventan los fondos buitre? Bueno, pues estamos haciendo lo que podemos, que por desgracia no es demasiado, pero bueno, en eso estamos. El tema de los pisos turísticos, hemos creado una página web donde las personas nos escriben sobre los problemas que tienen con los pisos turísticos, denuncian los pisos que crees que son ilegales, y sobre el tema de los desahucios, pues apoyamos primero en contra del desahucio de Mari Carmen, la vecina de Retiro Norte, ahora estamos con el tema de Paca, y en general apoyamos en contra de todos los desahucios que se están dando en nuestro distrito. Estamos coordinados con distintos grupos de la... Y estamos intentando, la semana que viene con el tema de Paca, pues haremos actos, pegaremos carteles, haremos algún pasacalles, bueno, en eso estamos. ¿Y hay muchos casos por el barrio? Sí hay casos, por desgracia. Para dar y vender, ¿no? Por desgracia hay muchos casos, sí. Hay continuamente, unos tienen más repercusión y otros tienen menos repercusión, pero sí nos llegan casos de personas que se quedan en la calle, por desgracia, por distintos motivos, pero bueno, al final todos se quedan en la calle. Sin ninguna circunstancia adicional que puedan... No. O sea, llueva, nieve, lo más que hacen los servicios sociales es le pueden dar un albergue durante unos días. Unos cuantos días, si tienes, sobre todo si hay niños o algo, pues a lo mejor 3-4 días, pero es que vamos y luego a la calle directamente. Pero lo único que hacen es que, no sé, Atrasar. Antes de tirarle el tiro en la nuca, les dejan una... Alargar la agonía. Pero es la única solución que dan. Porque vamos, los niños van a sufrir el frío, etcétera, etcétera. Sí. Y además el trauma. Yo no sé, yo me imagino pero es que estos... los niños se lo quita la Comunidad de Madrid. O sea, los claro, padres que son desahucian, pobres. Encima les quitan los niños y a ellos les dejan debajo el puente. Pero les quitan los niños. Pero les quitan a los niños por pobres. Sin embargo, la Comunidad de Madrid pagan al centro de acogida cada mes, me parece que son 4.000 euros por cada niño ingresado. Y si el niño tiene que estar medicado, más. Entonces esos niños entran pero nunca salen, ni vuelven con los padres. Oye, pues dale a esta familia 2.000 euros, que te ahorras la mitad, y que se queden con sus padres. Pero fíjate, dirían dirían que dar dinero a la familia es alimentar vagos. Sin embargo, el dar dinero a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento, no es alimentar vagos. No, es alimentar una fuente. Es alimentar más vagos todavía. No, no, bueno, los vagos que viven allí a costa de todo eso, porque no se gastan ni todo ese dinero en los niños. Eso empezando por eso. Segundo, yo no digo que haya casos que sí, que a lo mejor les tengan que quitar los padres, pero no por desahucio, sino por otras cosas, ¿no? Pero sin embargo, no sé, porque no tienen trabajo. Es que yo creo que muchos no tienen trabajo porque no lo encuentran. Porque no tienen, porque... Mira, es que la pobreza... No es un delito. Es que la pobreza tiene que ver con la falta de trabajo, la falta de oportunidades, la falta de profesionalidad, la falta de vivienda, porque si te falta la vivienda ya te falta todo. Te faltan las ganas de salir a buscar trabajo, de venir y asearte. O sea, te quitan algo para que toda tu vida seas pobre. Bueno, aparte de todo esto, es que hay gente que tiene trabajo, pero vamos a hablar de los sueldos que se están pagando. Claro, claro. Es que están pagando el sueldo mínimo, los meten pues en una categoría laboral que a lo mejor es inferior a la que se presenta, pero le hacen trabajar como dos o tres categorías más, y luego, como una vez me contestaron a mí en un programa de televisión, es que usted, claro, cobra poco porque ha cotizado poco. Digo, pues yo cuando empecé a trabajar me hubiera encantado que me hubieran pagado muchísimo. Y me hubiera encantado cotizar por muchísimo. Esa gente que nos pregunta esto, que sí, a mí también me la han preguntado. También. Pues si usted cobra una pensión mínima es porque no ha cotizado. Pues no, porque ha cotizado poco. No, pero decirles primero, sí, que con Franco no pagábamos, o sea, no nos contrataban ni se pagaba la seguridad social. Que la mayoría de las mujeres que hemos trabajado en la dictadura hemos trabajado sin contrato y sin derechos. Que muchas han tenido que ir por hambre y por miseria y por pobreza de ese país a Alemania, a Holanda y a trabajar al extranjero. O sea, eso era lo que había. Y entonces, no, sí, nos hubiera gustado cotizar, pero no podíamos. La mayoría de nosotras, la mayoría de nosotras que hemos trabajado como burras, trabajábamos sin cotizar y sin contratos. Y cuando hemos querido porque tenía que dar de comer a tus hijos, ahí apuntarnos a la cuerda del contrato y de la seguridad, pues yo he tenido muchísimos hijos y no siempre he podido estar trabajando. Porque, bueno, ese es el drama de las mujeres. Claro, claro, la mujer que se queda en casa para que el marido trabaje y hace un trabajo que dice, no, es que no cotizas. Y dices, bueno, pero ha hecho un trabajo. Y cuando el marido se muere, a esta mujer la queda el 52% de lo que cobraba el marido. Entonces, lo lógico es que le dieran la pensión íntegra, porque esa mujer sigue teniendo los mismos gastos. O sea, bueno, yo es que no sé, a veces me lo planteo y digo, pero ¿en qué mundo de locos estamos viviendo? No es un mundo de locos, es un mundo capitalista. Sí, bueno, es un capitalismo puro y duro, y en cuanto que tú no has cotizado, te dicen que no has cotizado. Si eres emigrante es porque eres emigrante. El caso es que vivimos en un sistema donde la pobreza da vergüenza. Es penalizada. Da vergüenza y está penalizada. Da vergüenza y está penalizada. Exactamente. Exactamente. Y entonces eres pobre porque no curras. Eres pobre porque has llegado en patera. Eres pobre porque no has cotizado. Eres pobre, vamos, porque eres pobre y ya está. Pero además te lo llama un desgraciado, una desgraciada. Que no ha pegado golpe en su vida. Se ha pegado un golpe. Veas el señor Abascal. Es lo que está ganando poniendo todo ese tipo de comentarios en las redes. Que le pagan 4 duros y le tienen diciendo lo que piensan ellos, no lo que tienen que pensar. Entonces, es un caos. Es un caos, pero los que lo tenemos muy claro, no vamos a caer en sus tonterías, porque no podemos perder el tiempo. No nos queda, como digo yo, y salir a la calle, a la calle, a la calle y a la calle. Bueno, algunos tendrán que salir a la calle, a mí me tienen que decir cuándo voy a entrar. Tú dices a ti, yo saldré a la calle, pero desde mi casa. No. Yo es que no sé cuándo entro de la calle. Mira, Paca, tú presumes, yo voy a presumir más. Tú tienes 77 años, yo tengo 82. Anda. Castaño. Pues oye, un respeto a los mayores, ¿eh? No quiero decir... Sí. ¡Qué leche! ¡Qué leche! Quiero decir que me conozco el paño de esto y lo que tú dices. Es que lo que te gustaría es un día de, como tú dices, entrar y decir, y me quedo. Porque realmente no somos tantas las personas que tenemos dos dedos de frente y que nos preocupan, los vecinos del barrio, las mujeres maltratadas, el medio ambiente, todo lo que nos preocupa, a los que tenemos dos dedos de frente, no les preocupa a ellos. Ya está, así de claro. Somos una especie en vías de extinción. ¿Que el medio ambiente arrasa con todo? Pues bueno. Pues bueno. Nosotros tenemos que cortar árboles para hacer más casas. Ya está. O sea, tienen una forma de ser y de vivir que es alucinante, no piensan. Somos lo peor de lo peor en general. Ni piensan ni ven ni nada. Somos lo peor de lo peor. En general. No te estoy hablando de las excepciones. Bueno, pero si ellos no tienen argumento, nosotros sí. Y sí. Además de argumento tenemos la verdad. Y la verdad es poderosa. Muy poderosa. Pero dura de instalar, ¿eh? Bueno, en eso estamos. Llegaremos hasta que podamos. Y cuando ya no podamos... Yo todavía me acuerdo, toda la gente con tu edad y con mi edad que hemos conocido por la vida y que ya no están. Y que se han jugado la vida y la libertad para que tuviéramos los derechos que tenemos. Entonces ahora no nos podemos jugar esos derechos porque no nos da la gana. Y yo creo, fíjate, estoy viendo una circunstancia. Además lo digo siempre. Las que nos va a tocar salir a la calle a pelear, que no nos quiten los derechos, vamos a ser las mujeres. Porque los hombres están a por uvas. Ellos no pierden los derechos, pero nosotras, que sabemos lo que es no abrir una cuenta en el banco si no te firma el marido, no poder sacarte un pasaporte si no te deja el marido, no poder hacer muchas de las cosas que yo lo he vivido y ahora lo tengo y ahora no quiero perderlo ni yo ni mis hijas, ni que lo pierdan mis hijas, pues nos lo vamos a pelear. Sí. No nos queda otra. Ya saldrán los chicos a ayudarnos. Pero bueno, la del patronato, no quedamos esperando a los chicos, ¿eh? Nos acordaron de nosotras. ¿Eso qué mensaje subliminal? Sí, sí, porque mira, en una de las conferencias que hemos dado en la Asociación de Vecinos de Peñagrande, el presidente de esa asociación hizo un cierre que a mí me conmovió, porque cerró el acto diciendo, anda... Resulta que cuando estábamos en todo el favor de luchar por nuestros derechos, por nuestros salarios, por nuestras libertades, nos olvidamos de las chicas que estaban ahí. Allí nos dejaron encerradas. Hasta el 85. No se acordó nadie de nosotras. Todavía recuerdo una cosa que cuenta Consuelo, que yo me parto de risa, que es cuando a Consuelo, ya porque yo era de los 60, Consuelo de los 70, la dejan salir a trabajar, a limpiar, claro, a limpiar en alguna casa. Y a la vuelta se encuentra en el metro un kiosco con una mujer desnuda en un interview y lo compra. Y se va, en aquellos tiempos. En aquellos tiempos se va al reformatorio con el interview y les dice a las compañeras, mira, esto lo estaban vendiendo en un kiosco público. Y dijeron las chicas, pobrecilla, mañana está aquí. Claro. Porque nos tenían encerradas. O sea, nosotras no estábamos al loro de lo que estaba pasando en este país. Sin nada de información. Nada, nada. Porque además, ese era el... Esa era la educación. Vaya no educación. Tener los castigos... Por cualquier cosa, sin carta, sin llamada, sin visita. Sin desayunar, sin comer o sin cenar. Y claro, si te tienen con hambre, si te tienen encerrada y si te tienen castigada casi siempre, pues no te enteras de lo que está pasando fuera. ¿Para qué son los castigos? Para que no te enteres. Bueno, de todas maneras me imagino que radio... No había televisión en aquel tiempo, ni nada. Nada, televisión. Pero bueno, pero una radio. Pero bueno, claro, las radios eran todas del partido, entonces... Pero que, ¿tú no te acuerdas del Nodo? Porque qué rabia. Mira, yo era pequeñita. Y del Parte, o sea, lo que llamamos ahora el diario o lo que sea, era el parte de noticias. O sea, el Parte era el Parte franquillo, el Parte de guerra. El Parte de guerra de ellos. Sí, sí. Pues sí, te ponían el Parte, podías oír el Parte... Y bueno, como muchos éramos muy buenas y nos habíamos rezado todos los rosarios y habíamos ido a misa y todo el rollo, pues a lo mejor en la explotación laboral de por la tarde te ponían en la radio una radio Santa María o no sé qué, ¿sabes? Que además de rezar te ponía copla. Y unas coplas que a mí no se me olvidarán en la vida, yo odio la copla. porque todas las coplas eran lo mala, la malpagá, la perdía, la renegá. O sea, éramos las mujeres malas, malísimas, ¿eh? Y ellos eran los buenos hombres que cantaban esas canciones. Y yo me quedaba mirando a mis compañeros y decía, ¿tú estás escuchando lo que dice? Para acá siempre estás igual. Claro, es que están diciendo que somos nosotras. Y eso te pone a escuchar las coplas y son todas por el... Eso la bien paga. La bien paga. La no sé qué. Eran todas las coplas así. Machistas total. Y entonces no me han gustado nunca porque las letras de esas coplas eran, vamos, la hostia. Eran coplas del régimen. Cachis, ¿qué querías esperar? Entonces, que bueno, no ponía pues todo ni eso, las telenovelas siquiera. Pues todo eso que estaba pasando, como bueno, cuando me enteré que Elena Francis era un hombre. ¡Hombre! ¿Eh? Y dices, pero bueno, que has estado años en la radio aconsejando a las mujeres maltratadas. ¡Un no, tío! No, aconsejando que tenían que aguantar. Sí, claro. Me perdona, era aquello de, hombre, pero esto te deja el dinero y no bebe, o si o no te pega, pues te tienes que aguantar con todo lo demás. Y aquellas fotos, ¿tú te acuerdas de aquellas fotos de las familias numerosas que daban un premio a los que más hijos tenían? Que veías ahí una rista que decía, bueno, hombre, yo me acuerdo de una vecina mía que tenía 18, bueno, con dos maridos, con uno tuvo 10 y con otro 8. Y entonces tenía 18. Y a esa sí la dieron un piso. Se llevó el premio aquel. El premio, ¿no? a la que era. Le dieron una vivienda social. Pero no una vivienda social para 18, ¿eh? Una vivienda social de mi barrio con 3 habitaciones. Que dormían. Que no, como... O sea, que bueno, que como hemos vivido todo eso y a mí no se me ha olvidado. Que el premio de natalidad, me parece. Sí, sí. Y luego también es que ibas al cine para ver, yo qué sé, para evadirte un poco esto y tenías que tragarte, que le tenías yo una manía al puto Nodo. El Nodo. Y el Paquito inaugurando embalses. Pantanos. Y pantanos. Pues todo eso, como todo eso lo hemos vivido, no queremos que las próximas generaciones lo vuelvan a vivir. Entonces, todos estos que dicen que con Franco se vivía mejor, se nota que no han vivido. Que no. Mentira cochina. Oye, Paca, pues muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Yo también os lo agradezco, que nos deis voz y que podamos decir al resto de los vecinos. No, que no, además nos hemos reído, criticado, hemos despotricado, hemos hecho de todo lo que nos diera la gana, sin ninguna... una cosa, y que me parece muy bien, y estaremos atentos el día 23 a ver lo que pasa. Del 23F, estaremos atentos. Vaya día también. Claro, otro golpe. Otro golpe. Tú tienes que decir, salir y decir que se sienten, coño. Ay, pues mira, lo mismo el día del desahucio, les salgo y digo que se sienten, coño. Y lo mismo hacen caso. Que lo dijo Milán del Bosque. Así que bueno, que... En fin. Bueno, pues Paca nos ha pedido que para finalizar la emisión le pongamos un música de extremo duro. Extrema. Sí, extrema y dura. Y dura. En homenaje a Robert, que le hemos perdido hace poco. Sí. Entonces aquí nuestro porque técnico... aparte soy rockera, ¿eh? O sea... Hombre, total. Yo era más de los Rolling que de los... Yo también. Más que los Beatles. Los Rolling, los Bee Gees, Pink Floyd. Hombre, pues todo un roce en condiciones. Hombre. ¿Ya? Hombre, venga, claro. Me muero y alimento con mi carne en Monfragüe, buitres negros. En Monfragüe, buitres negros. Yo fui quien te quitó el pollo por la tapia del corral, ay, ay, ay, por la tapia del corral. No te quité la gallina porque no tuve lugar, ay, ay, ay, porque no tuve lugar. Thank you. con tanto puto pantano, las bellotas radiactivas nos quedamos sin marranos. Guerra de conquistadores, no nos quedan más cojones. Y